Esta es la historia de un amigo que confió en mí. Me ha contado que en su vida nunca fue feliz, porque en su juventud él amaba a otra mujer y con la que se ha casado nunca logró querer. Arrepentido está por dejar a la mujer que ha querido. Arrepentido está por casarse, todo lo ha perdido. Arrepentido está por dejar a la mujer que ha querido. Arrepentido está por casarse, todo lo ha perdido. Ahí está Ramallo, Villa Constitución, para vos, Rosario. Arrepentido está por casarse, todo lo ha...